es un ataque a las libertades democráticas y un paso más en la criminalización de la protesta social. Es decir, el 6 de abril hubo un paro nacional como respuesta a los más de 300.000 despidos que ha llevado adelante este gobierno nacional y provincial, al ajuste que está llevando adelante, a la carestía de la vida de la familia trabajadora. Y en ese paro nacional, los legisladores del Frente de Izquierda acompañaron el corte que se realizó en la calle Colón y San Martín. La verdad es que su presencia realmente garantizó la integridad física de todos los manifestantes, porque la presencia policial que había era realmente enorme. Recordemos que el protocolo antipiquete que declaró la ministra Bullrich en el primer lugar que se aplicó fue en la provincia de Mendoza, también sobre dirigentes sindicales como Raquel Blas, Lorita del gremio del CITEA, y en esta oportunidad directamente atacan a los legisladores del Frente de Izquierda a través de los fiscales. Y ese mismo día del paro nacional, el ministro de Gobierno anunció que iba por el desafuero de los legisladores. Entonces, bueno, vemos que hay una discrecionalidad enorme, una arbitrariedad enorme en este gobierno, porque solamente penaliza las movilizaciones que son contra las políticas de ellos.